Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, viaje al centro de la Tierra. Primera parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir intrépida, arriesgada, aventureramente, las más inquietantes historias, las que les ofrecemos en este programa, Historias. En esta noche iniciaremos un gran viaje, el viaje que todos ustedes están deseando hacer, y también nosotros, un viaje que aún no se ha podido realizar, pero sí a partir de esta noche, porque dejando volar libre a la fantasía, todo es posible. Palabra de Julio Verne. Con él iremos al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra se publicó en 1864, un año antes que De la Tierra a la Luna y un año después que Cinco Semanas en Globo. La primera edición de esta novela en español data de 1867. No dudamos en juzgarla como la obra más fantástica de Verne. Como fantástico, sigue siendo El viaje al centro de la Tierra. Aunque tal vez, en este tercer milenio, no fue Julio Verne el primero en imaginarse un viaje al centro de la Tierra. Recordemos, por ejemplo, la obra del noruego Ludvig Holberg, Viaje subterráneo, de Nicolás Klimt, de 1741. Simpsonia, de 1820, del norteamericano John Cleves Symmes. París antes que los hombres, de 1861, de Boitard. Pero el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne supera a los mencionados, y también a cuantos se escribieron tras hacerlo él, como Ignis, del conde Didier, 1883, o el de la saga Pellucidar, de Edgar Rice Burroughs, siendo su cuarto volumen Tarzán en el centro de la Tierra. Si se habla de un viaje al centro de la Tierra, se habla del viaje imaginado por Julio Verne, uno de sus viajes extraordinarios. Comentaremos la vida, obra y época del autor tras finalizar la adaptación radiofónica de Viaje al centro de la Tierra. Sabemos que están deseosos de emprenderlo, y nosotros también. ¿Preparados? Les advierto que correremos muchos peligros, pero es un reto, y todos los miembros del Club Historias lo aceptamos. Así somos de valientes. Viaje al centro de la Tierra, capítulo primero. ...24 de mayo de 1863... domingo, en el año en que entró en vigor el acta de emancipación promulgada en Washington por el presidente norteamericano Abraham Lincoln. Todos los esclavos que habiten en los estados del sur son declarados libres. Hamburgo, número 19 de la Klunstrasse, una de las calles más antiguas del barrio viejo de la ciudad. Hamburgo está situada en la confluencia del río Alster con el Elba, donde se inicia el estuario de este último, a 100 kilómetros del Mar del Norte. Fue fundada por Carlomagno en el año 808. Señor Axel. ¿Ocurre algo, Marte? Ya viene el señor Lindenbrock. Mi tío. Me he retrasado, señor Axel. La comida apenas ha empezado a hervir en el fogón. Como mi tío, el hombre más impaciente del mundo, venga con hambre, es muy capaz de armarla. ¿Qué hago? Aún no son las dos, Marte. Apenas se acaba de sonar la media en la catedral. Usted no tiene la culpa de que la comida no esté a punto todavía. ¿Por qué regresa tan pronto el señor Lindenbrock? Él nos lo dirá, probablemente. Ahí viene. Y yo me voy, señor Axel. Hágale. Hágale entrar en razón. Misión imposible. Hágalo, se lo ruego. Lo intentaré. Dado mi carácter, sí, lo reconozco, soy un tanto indeciso. El hacer entrar en razón al más irascible de los profesores es muy difícil para mí. Así que, al igual que Marte, que se ha ido a refugiarse a su cocina, me retiraré a mi cuarto, discreta, prudentemente. Me temo que ya es tarde. Siempre crujen los escalones de madera bajo el peso de sus grandes pies. Aquí está. Arrojando el bastón y el sombrero a un rincón antes de entrar en su gabinete de trabajo. ¡Axel, sígueme! Creí que no me había visto. Pero, Axel, ¿cómo es que aún no estás aquí? Ya voy. Mi tío Otto Lindenbrock no es una mala persona. Lo digo con toda sinceridad. Pero como no cambie, lo cual es muy improbable, se le recordará como el más raro de los hombres. Y terrible. Era profesor de mineralogía en el Johannaeum. Montaba en cólera regularmente dos o tres veces en cada clase. Y no porque le preocupase el tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que estos prestasen a sus aplicaciones, ni el éxito que, como consecuencia de ello, pudieran tener en sus estudios. Tales detalles no le importaban en absoluto. Enseñaba subjetivamente, según una expresión de la filosofía alemana. Enseñaba para él y no para los demás. Un sabio egoísta. Un pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando de él se quería sacar algo. En una palabra, un avaro. Hay más profesores así en Alemania. Mi tío, por desgracia, no gozaba de una extrema facilidad de pronunciación, sino en la intimidad, al menos cuando hablaba en público, lo cual, para un orador, constituye un defecto lamentable. En sus clases en el Johannaeum le ocurría frecuentemente tener que pararse en lucha contra un recalcitrante vocablo que no quería salir de sus labios, con una de esas palabrejas que se resisten, se hinchan y acaban por salir bajo la forma poco científica de un taco. Este era el origen de sus accesos de cólera. Ahora bien, en mineralogía hay muchas denominaciones semigriegas y semilatinas de difícil pronunciación, nombres tan rudos que desollarían los labios de un poeta. No quiero hablar mal de esta ciencia, nada más lejos de mi intención. Pero cuando se trata de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retinasfálticas, de las gelenitas, de las tangasitas, de los molibdatos de plomo, de los tungstatos de magnesio y de los titaniatos de circonio, bien se puede perdonar a la lengua más diestra que se trabe. En la ciudad se conocía este defecto de mi tío, y mucha gente, sin ninguna consideración, iban a escucharle desprofeso para burlarse de él, lo que naturalmente le exasperaba. Se reían de él, lo cual no es de buen gusto ni en Alemania. Y si es muy cierto que contaba siempre con un gran número de auditores, no lo es menos que la mayor parte de ellos iban solo a divertirse a su costa. Sea como fuere, nunca me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio. Aunque le ocurriese a veces romper sus muestras con la brusquedad con que hacía sus ensayos. En él se daban cita el genio del geólogo y el discernimiento de la mineralogista. Con su martillo, su punzón, su aguja imantada, su soplete y su frasco de ácido nítrico, era un hombre extraordinario. Entre las 600 especies de minerales que cuenta actualmente la ciencia, era capaz de clasificar sin dudar un mineral cualquiera por su ruptura, su aspecto, su dureza, su fusibilidad, su sonido, su olor y su gusto. También el nombre de Lidenbrock era famoso en los liceos y asociaciones nacionales. Humphrey Davy, Humboldt y los capitanes Franklin y Sabine no dejaron de visitarle a su paso por Hamburgo. Los señores Becquerel, Evelmen, Brewster, Dumas, Mill Edwards y Sinclair de Ville acostumbraban a consultarle sobre las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia le debía algunos importantes descubrimientos. En 1853 había aparecido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendente por el profesor Otto Lidenbrock, editado en gran formato y con láminas, pero cuya venta, sin embargo, no cubrió los gastos de la edición. Además, mi tío tenía a su cargo el Museo Mineralógico del señor Struve, embajador de Rusia, preciosa colección que gozaba de justa y merecida fama en Europa. Tal era el personaje que me reclamaba con tanta impaciencia. Imaginaos un hombre alto, enjuto, con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar 10 años menos de los 50 con que contaba. Eran rubios sus cabellos. Sus grandes ojos se agitaban incesantemente tras unas gafas de considerable tamaño. Su nariz, larga y fina, parecía una hoja afilada. En tono de burla, se decía que estaba imantada y atraía las limaduras de hierro. Pura calumnia. Lo único que atraía su nariz era el rapé, en gran abundancia, dicho sea en honor de la verdad. Si añado que mi tío daba unas zancadas de casi 1 metro, y si digo que al andar cerraba sólidamente los puños, signo de un temperamento impetuoso, se le conocerá lo suficiente como para no desear su compañía. Vivía en Strass, edificada mitad en madera y mitad en ladrillo, y rematada por un aguilón dentado, a orilla de uno de esos sinuosos canales que se entrecruzaban por el centro del más antiguo barrio de Hamburgo, felizmente respetado por el incendio de 1842. La vieja casa estaba un poco inclinada y mostraba su panza a los que pasaban. Llevaba el tejado inclinado sobre la oreja como la gorra de un estudiante de la Tundenburg. El aplomo de sus líneas dejaba mucho que desear, a pesar de lo cual se mantenía firme gracias a un viejo olmo vigorosamente enclaustrado en la fachada. En primavera el olmo cubría de botones en flor los cristales de las ventanas. Para ser profesor alemán, mi tío era bastante rico. La casa le pertenecía en propiedad, continente y contenido. El contenido éramos su ahijada Groven, una joven de 17 años, la sirvienta Marte y yo. En mi doble calidad de sobrino y de huérfano, me convertí en el ayudante preparador de sus experimentos. Confieso que aquello me gustaba, dedicándome con gran ardor a las ciencias mineralógicas. Por mis venas corría sangre mineralogista, y no recuerdo haberme aburrido nunca en compañía de mis valiosos pedruscos. En resumen, se podía vivir feliz en la casa de Connie Strass, pese al carácter irascible de su propietario, que me quería mucho. Pero su gran impaciencia no le permitía aguardar y trataba de aventajar en su carrera a la misma naturaleza. En abril, cuando plantaba en los tiestos de su salón las plantas de reseda o de volúbilis, iba todas las mañanas sin falta a tirarles de las hojas para acelerar su crecimiento. Con semejante excéntrico no quedaba más remedio que obedecer, por lo que me precipité presuroso en su despacho al ser tan imperiosamente reclamada mi presencia en él. Capítulo segundo. Su gabinete de trabajo era un verdadero museo. Todas las muestras del reino mineral se hallaban allí representadas y etiquetadas en el orden más perfecto, según las tres grandes divisiones de los minerales: los inflamables, los metálicos y los litoideos. ¡Qué bien conocía yo todas esas cosas pertenecientes a la ciencia mineralógica! ¿Cuántas veces, en lugar de jugar con los muchachos de mi edad, me había complacido en quitar el polvo a esos grafitos, antracitas, hullas, lignitos y turbas? Y los betunes, las resinas, las sales orgánicas que había que proteger del más mínimo átomo del polvo. Y esos metales, desde el hierro hasta el oro, cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta de los especímenes científicos. Y todas esas piedras que hubiesen bastado para reconstruir la casa de Königstrasse, incluso con una habitación más, que también me hubiera venido. Pero al entrar en el gabinete no pensaba en tales maravillas. Mi tío absorbía todo mi pensamiento. Se encontraba hundido en su amplio sillón, tapizado de terciopelo de Utrecht, y tenía entre sus manos un libro que examinaba con la más profunda admiración. ¿Qué libro? ¡Oh, qué libro! Será un libro raro, o al menos ilegible, porque si no es así, carecería de valor para él, un bibliómano en sus ratos de ocio. Acércate, Axel. Sí, tío. ¿Ves este libro? Sí. Ah, es un inapreciable tesoro. Lo he encontrado esta mañana, removiendo en la librería del judío Hevelius. Estupendo, tío. Pero no comprendo el entusiasmo que le produce este. Solo es un viejo libro en cuarto con lomo y cubiertas de piel grosera de becerro. Un libro amarillento del que pende una cinta descolorida. Veamos, Axel. ¿Es bastante bello? Sí, es admirable. Ah, y la encuadernación. ¿Se le abre con facilidad? Sí, queda abierto por cualquier página. Y se cierra bien. Sí, porque las cubiertas y las hojas forman un conjunto unido, sin separarse ni abrirse por ninguna parte. Y este lomo, que se mantiene intacto desde hace 700 años de existencia. Ah, y aquí una encuadernación que enorgullecería a los hermanos encuadernadores Bozerian y también a los encuadernadores Kloss o Purgol. La verdad es que este libro no me interesa, pero... ¿Y cómo se titula esta obra tan maravillosa? Esta obra es el Heimskringla de Snorre Turrenson, el más famoso autor irlandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. Turrenson era historiador y poeta. Murió en el 1241. Este libro se publicó en 1697 en Estocolmo, en islandés, latín y sueco. Ya... Pero este es una traducción al alemán, supongo. Una traducción. Y podría saberse lo que yo haría con una traducción. Esta es la obra original en lengua islandesa. Oh, esa magnífica, rica y simple lengua. Permite las más variadas combinaciones gramaticales y las más numerosas modificaciones de las palabras. ¿Como el alemán? Sí, sin contar que la lengua irlandesa admite tres géneros, como el griego, y declina los nombres propios, como el latín. Y respecto a este libro, tío, ¿sus caracteres son bonitos? ¿Caracteres? Te he hablado de caracteres, desdichado de Asel. Caracteres. Pero bueno, ¿crees que se trata de un impreso? ¡Ignorante! Se trata de un manuscrito rúnico. ¿Rúnico? Sí, rúnico. Y ahora me pedirás que te explique. No, no, no, no es necesario. No es necesario. Las runas eran unos caracteres de escritura usados en otros tiempos en Islandia. Según la tradición, fueron inventados por el propio Odín. Mira y admira, impío. Admira los caracteres surgidos de la mente de un dios. Lo mejor será prosternarme, algo que complace tanto a los dioses como a los reyes y a mi tío. Mira, Asel. Creo que... ¿Qué es? Diría que lo que acaba de salir del libro y caer al suelo es un sucio pergamino. Lo siento. Yo lo cogeré. ¿Con qué se ha apresurado a recogerlo? ¿Y esto qué es? Desplegado del todo, este pedazo de pergamino tiene unas 5 pulgadas de largo y 3 de ancho, con líneas transversales de caracteres jeroglíficos. 3 líneas y en cada línea 7... Para mí, garabatos. Es rúnico. Estos tipos son absolutamente idénticos a los del manuscrito de Snorre Sturluson. ¿Qué puede significar todo esto? Me quitaré las gafas y... Para mí el rúnico es una invención de los sabios para burlarse de la gente ignorante. Mi tío, por el movimiento de sus labios, parece no comprender nada. Comienzan a agitarse demasiado. Tío, me temo que... Seguro que es antiguo irlandés. Seguro, pero... Si lo dice mi tío, a quien consideran un gran políglota, conoce buena parte de las 2000 lenguas y los 4000 idiomas que se emplean en la superficie del globo. Está en dificultades y contrariado por no poder explicar. Preveo una escena violenta. La sopa está servida. ¡Al diablo la sopa! Y la que la ha hecho y los que la coman. Marte ha desaparecido. Vaya susto que le ha dado. Iré tras ella. De lo contrario, me alcanzará la tormenta. Seguí los pasos de Marte. Y sin saber cómo, me hallé sentado en mi sitio habitual, ante la mesa del comedor. Aguardé unos instantes, pero el profesor no hacía acto de presencia. Era la primera vez que yo supiera que faltaba a la solemnidad del almuerzo. ¿Y qué comida? Una sopa al perejil, una tortilla de jamón sazonada de acederas, una chuleta de ternera con compota de ciruela y como postre, gambas en dulce. Todo ello regado con un excelente vino de Mosela. Ese pergamino le va a costar una impresionante comida. Por cierto, ya que él no viene, ¿para qué dejar que se enfríe lo suyo? Comeré por él y por mí. En mi vida he visto cosa igual. Es la primera vez que el señor falta a la mesa. Sí, y resulta inconcebible. Esto presagia algo grave. Presagia una terrible escena cuando mi tío se dé cuenta de que me comí su parte. No hay razón para dejar esta gamba. ¡Axel! Me llama. Capítulo tercero. Evidentemente, esto es rúnico. Pero hay un secreto. Y tengo que descubrirlo. Si no... La tempestad. Ponte ahí, Als. Y escribe. Ya, cuando quiera. Voy a dictarte las letras de nuestro alfabeto que corresponden a cada uno de estos caracteres islandeses. A ver qué sale. Pero, por San Miguel, cuida de no equivocarte. Mi tío comenzó a dictarme. Me esforcé cuanto pude. Su dictado formó una incomprensible sucesión de palabras. Merlens, Restrner, y todas así, en tres líneas, y cada una de ellas con siete palabras. Finalizado el trabajo, mi tío me arrebató la hoja en la que acababa de escribir y la examinó detenidamente durante largo rato, repitiendo maquinalmente qué es lo que esto quiere decir. Doy mi palabra de honor de que no hubiera podido decírselo. En realidad, no me preguntaba a mí. Esto es lo que llamamos un criptograma, en el cual el sentido se haya velado bajo letras alteradas intencionadamente y que, dispuestas de forma conveniente, compondrán una frase inteligible. Cuando pienso que aquí puede encontrarse la explicación o la indicación de un gran descubrimiento. Más bien pienso que no expresan nada, pero no seré yo quien se lo diga. Y ahora toma el libro y el pergamino y los compara. Estas dos escrituras no se deben a una misma mano. El criptograma, está claro, es posterior al libro. Tío, ¿y cómo lo vas...? Una prueba irrefutable es el hecho de que la primera letra es una doble M, que sería inútil buscar en el libro de Turlenson, pues tal letra no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XIV. Así que hay por lo menos 200 años entre el manuscrito y el documento. Bastante lógico. Tío, bastante lógico. Sí, sí, bastante sí. Lógico. Por lo tanto, esto me induce a pensar que uno de los poseedores del libro ha sido quien trazó estos misteriosos caracteres. ¿Quién diablos sería tal dueño? ¿Acaso habrá puesto su nombre en alguna parte del manuscrito? Mi tío se quitó las gafas, tomó una gruesa lupa y examinó cuidadosamente las primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió una mancha que, a simple vista, tenía el aspecto de ser de tinta. Sin embargo, mirándola de cerca, se podían distinguir unos caracteres medio borrosos. Mi tío comprendió que ahí estaba el punto interesante. Se dedicó completamente a ella. Gracias a su gruesa lupa, acabó por reconocer los signos, caracteres rúnicos que tradujo sin vacilar. Arne Sagnuxen. Pero si esto es un nombre, el nombre de un islandés, el de un sabio del siglo XVI, un célebre alquimista. Tío Otto, me sorprende. Aquellos alquimistas, Avicena, Bacon, Lulio, Paracelso, eran los verdaderos, los únicos sabios de su tiempo. Hicieron descubrimientos que todavía nos asombran. ¿Por qué este Sagnussen no habría podido ocultar bajo este incomprensible criptograma alguna invención sorprendente? Eso debe ser. Sí, eso debe ser. Su imaginación se exalta con esta hipótesis. Pero, tío, ¿qué interés? Me pregunto. podría tener tal sabio en ocultar un descubrimiento maravilloso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? Pero no lo hizo Galileo con Saturno. Además, ya lo veremos. Conseguiré el secreto de este documento. Ni comeré, ni dormiré hasta haberlo logrado. Lo cumplirá. Ni tú tampoco, Axel. Menos mal que he comido por dos. Ante todo, hay que hallar la lengua de este documento cifrado. No debe ser difícil. Eso espero. Nada más sencillo. Este documento contiene 132 letras, de las cuales 79 son consonantes y 53 vocales. Ahora bien, esta es más o menos la proporción que se observa en la formación de las palabras de las lenguas meridionales. Los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Se trata, pues, de una lengua del sur. ¿Y de qué lengua se trata? Veremos lo que dice el gran analista. Saknussemm era un hombre instruido. De no escribir en su lengua, habría optado preferentemente por la de uso corriente entre los hombres cultos del siglo XVI. Es decir, el latín. Pero si se equivoca... Lo intentaré con el español, el francés, el italiano, el griego, el hebreo. Pero los sabios del siglo XVI escribían generalmente en latín. Me atrevo a decir, a priori, que esto es latín. Me rebelo contra tal suposición. No sé, mis recuerdos de latinista me impiden pensar que esas enrevesadas palabras sean de la dulce lengua de Virgilio. Sí, latín, aunque oscuro. Tío, serás muy listo si lo aclaras. Examinémoslo bien. He aquí una serie de 132 letras que se presentan bajo un aparente desorden. Hay palabras en las que solo entran consonantes, como en la primera. M.RNLLS. Y otras en las que, al contrario, abundan las vocales, como en la quinta, un teife, o en la penúltima, oseibo. Ahora bien, es evidente que esta disposición de las letras no ha sido combinada. Viene dada matemáticamente por la razón desconocida que ha presidido la sucesión de estas letras. Creo que es seguro que se escribió regularmente la frase primitiva y que se invirtió luego, según una ley que es preciso descubrir. Ya, ya. Si alguien poseyera la clave de este cifrado, lo leería sin dificultad. La sabes tú. Posees esa llave. No respondí a su pregunta por hallarme contemplando el retrato encantador de Grauben que colgaba de una pared. La ahijada de mi tío se hallaba entonces en Altona, en casa de uno de sus parientes, y su ausencia me tenía muy triste, pues ahora puedo confesarlo, ella y yo nos amábamos. Con toda la paciencia y toda la tranquilidad alemanas. Nos habíamos hecho novios a espaldas de mi tío, demasiado geólogo para comprender tales sentimientos. Grauben era una encantadora joven, rubia, de ojos azules, con un carácter un tanto grave y espíritu serio, pero no por eso me amaba menos. Por lo que a mí respecta, la adoraba. Si es que este verbo existe en la lengua tudesca. La imagen de mi pequeña virlandesa me trasladó en un instante del mundo de las realidades al de las quimeras, los recuerdos. Volví a ver a la fiel compañera de mis trabajos y de mis placeres. Todos los días me ayudaba a ordenar las valiosas piedras de mi tío. Las etiquetaba conmigo. Grauben era una experta mineralogista. Hubiera podido dar lecciones a más de un entendido. Le gustaba profundizar en las cuestiones más arduas de la ciencia. ¿Cuántas dulces horas habíamos pasado juntos, estudiando? ¿Y cuántas veces había enviado la suerte de las piedras insensibles que ella acariciaba con sus encantadoras manos? Después salíamos a pasear por las frondosas alamedas de Alster, o nos íbamos de la mano a un viejo molino embreado a orillas del lago. Le contaba cosas que le hacían reír hasta llegar a las orillas del Elba. Volvíamos al muelle en la barca de vapor tras habernos despedido de los cisnes que nadaban entre los nenúfares blancos. En tal ensoñación me hallaba cuando mi tío, dando un puñetazo en la mesa, me volvió bruscamente a la realidad. Veamos, Axel. La primera idea que se le ocurrirá a uno para enredar las letras de una frase es, supongo, la de escribir las palabras verticalmente en vez de hacerlo horizontalmente. Vaya. Bien, a ver lo que puede resultar de hacer tal cosa. Axel, escribe una frase cualquiera en este papel, pero en vez de poner las letras seguidas, ponlas sucesivamente en columnas verticales, de modo que queden agrupadas en 5 o 6 columnas. Comprendí de lo que se trataba e inmediatamente escribí de arriba a abajo una frase. Y ahora, antes de que lea lo que has escrito, coloca esas palabras en línea horizontal. ¡Perfecto! Esto parece un viejo documento. Vocales y consonantes agrupadas en el mismo desorden. Incluso hay mayúsculas y hasta comas en medio de las palabras, como en el pergamino de Saknussemm. No cabe duda de que sus observaciones resultan muy ingeniosas. Ahora, para leer la frase que acabas de escribir y que desconozco, no tengo más que tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, luego la segunda, luego la tercera, y así sucesivamente. Leeré. Yo te amo, mi pequeña Grauben. ¿Qué es esto? Qué torpeza la mía. Escribir frase tan comprometedora como un enamorado. ¿Amas a Grauben? Sí, tío, no. Así que la amas. Pero, ven, apliquemos mi método al documento en cuestión. Mi tío, abismándose nuevamente en su intrigante descubrimiento, se olvidó momentáneamente de mis palabras sin darles mayor importancia. De mis imprudentes palabras. Y digo imprudentes, ya que la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón. Pero para mi fortuna, en el importante asunto centraba toda su atención. Había llegado el momento de abordar el experimento capital. Sus ojos lanzaron llamas a través de sus gafas. Sus dedos temblaban al tomar el viejo pergamino. Estaba seriamente emocionado. Con voz grave me dictó una serie de letras. Confieso que al acabar, yo también estaba emocionado. Las letras, nombradas una a una, carecían de todo sentido para mí. Pero esperaba que mi tío pronunciara una frase de pomposa latinidad. Pero la respuesta que nadie hubiera imaginado fue un gran puñetazo en la mesa, más fuerte que el anterior, que hizo saltar al tintero, escapándoseme la pluma de mi mano. ¡No es esto! ¡Esto no tiene ningún sentido! Y luego atravesó la habitación como un obús, descendió por la escalera como una luz y se precipitó, saliendo de casa a toda prisa, hacia la Königstrasse. Diremos, antes de iniciar el cuarto capítulo, que el nombre de Arne Saknussemm, Julio Verne lo toma del historiador islandés Arne Magnussen, autor de la mencionada Heimskringla, o tal vez de otro historiador islandés, Finn Magnussen. Capítulo cuarto. ¿Se ha marchado el profesor? Oí la puerta. Sí, y... Marte se ha ido. Ay, bueno, pero... ¿Y no comerá? No, no comerá. ¿Cenará? Tampoco. Ay, dice que no cenará. No, Marte. ¿No? Ni él ni nadie en esta casa. Ni comida, ni cena. Mi tío Lindenbrock nos tendrá a todos en ayuno hasta que consiga descifrar un viejo pergamino que es absolutamente indescifrable. Jesús, Jesús. Nos moriremos de hambre. Lo más probable. Gente alarmada, sollozando, se retiró a su cocina. Se me ocurrió la idea de ir a contárselo todo a Grauben. Pero, ¿cómo dejar la casa? Mi tío podía volver en cualquier momento. ¿Y si me llamaba? Si quería reanudar aquel trabajo logográfico, un trabajo que en vano se le hubiera propuesto al mismísimo Edipo. Y de no responder yo a su llamada, ¿qué ocurriría? Decidí, por ser lo más sensato, quedarme en casa. Precisamente un mineralogista de Besançon acababa de enviarnos una colección de geodas y líceas que había que clasificar. Y me dediqué a tal menester. Seleccioné, etiqueté y coloqué en las vitrinas todas aquellas piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales. Al cabo de una hora, las geodas estaban colocadas en sus estanterías ordenadamente. Fue cuando me dejé caer en el gran sillón de Utrecht, con los brazos colgando y la cabeza hacia atrás. Encendí mi pipa de largo tubo curvado, cuya cazoleta esculpida representaba una náyade voluptuosamente extendida, y me entretuve en seguir el progreso de la carbonización que poco a poco iba convirtiendo a la náyade en una negra auténtica. De vez en cuando atendía por si se oían pasos por la escalera. ¿Dónde podrá estar ahora mi tío? Habrá que imaginárselo corriendo entre los bellos árboles del camino de Altona, gesticulando, aporreando las tapias con su bastón, o dando violentos golpes a las hierbas, decapitando los cardos y asustando a las cigüeñas solitarias. ¿Volverá victorioso o descorazonado? ¿Será él o será el secreto quien triunfe? Este papel en el que escribí una incomprensible serie de letras, ¿qué podrá significar? Intenté agrupar aquellas letras de modo que formaran palabras. Imposible. Ya estuviesen reunidas de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco o de seis en seis, resultaban ininteligibles. Existían la decimocuarta, la decimoquinta y decimosexta, que configuraban la palabra inglesa ice. La 84, la 85 y la 86 configuraban la palabra ser. En la tercera línea Identifiqué también las palabras latinas: rota, mutabile, ira, nec y atra. ¡Ah, oh, diablos! Estas últimas palabras le dan la razón a mi tío sobre la lengua utilizada en el documento. Y aún más, en la cuarta línea leo la palabra luco, que se traduce por bosque sagrado. En la tercera línea puede leerse la palabra tabilet, pero esta es hebraica. Y en la última los vocablos merk, arc, mer, mer, que son franceses. Esto es para volverse loco. Cuatro idiomas diferentes en una frase absurda. ¿Cómo relacionar las palabras hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, cambiante, madre, arc o mar? Tan solo la primera y la última admiten una relación. Nada tiene de extraño que en un documento escrito en Islandia se haga referencia a un mar de hielo. Pero de ahí a comprender el resto del criptograma... Mi cerebro se calienta. Mis ojos me escuecen de tanto mirar el papel. Esta es una dificultad insuperable. Las 132 letras. Diría que están revoloteando a mi alrededor, como esas lágrimas de plata que se nos deslizan por el aire en torno a la cabeza cuando ésta se congestiona debido a afluir a ella violentamente la sangre. Creo que soy presa de una alucinación. Comienzo a ahogarme, a respirar mal. Maquinalmente me abaniqué con la hoja de papel, cuyo anverso y reverso se exponían sucesivamente a mi mirada. Mi sorpresa sería grande cuando en uno de mis rápidos movimientos, orientado el reverso hacia mí, creí leer unas palabras perfectamente legibles, latinas, entre otras, cráteren y terrestre. He descubierto la clave. Para comprender el documento no es ni necesario leerlo a través de la hoja vuelta del revés. Tal como es, tal como me lo ha deletreado mi tío, puede ser deletreado perfectamente. Se realizan todas sus ingeniosas combinaciones. Ha acertado en la disposición de las letras y tiene razón sobre la lengua del documento. Solo le ha faltado un detalle para que pudiera leer por completo la frase latina. Y ese detalle, casualmente, acabo de descubrirlo. El descubrimiento. Mis ojos, deturbados, no podía utilizarlos. Extendí la hoja de papel sobre la mesa. Me bastaba echar un vistazo para ser poseedor del secreto. Y logré calmar mi agitación, pero me impuse la obligación de dar dos veces la vuelta a la habitación para apaciguar mis nervios. Tras hacerlo, me senté en el sillón y después de llenar mis pulmones de aire, me dispuse a leer. Me incliné sobre el papel, seguí con el índice cada letra y sin vacilar, pronuncié la frase entera. Me quedé estupefacto y sobrecogido de terror. Pero, ¿cómo? ¿Es cierto lo que se dice aquí? ¿Y cómo se ha llevado a cabo? Un hombre ha tenido la audacia de penetrar en... Nunca. Mi tío nunca lo sabrá. Si se entera de semejante viaje, seguro que él también querrá emprenderlo. Ni hablar. Nadie podría detenerle. Un geólogo tan decidido lo emprendería pese a todo y contra todo. Y me llevaría con él a un viaje del que nunca volveríamos, jamás. Eso no ocurrirá, y yo puedo impedirlo, y lo haré. Mi tío, de tanto cavilar sobre el documento, podría descubrir la clave, la llave para... Por casualidad, tal vez como yo. No, no, lo destruiré. Me acerqué a la chimenea, cogí la hoja de papel y el pergamino de San Nuxen y me dispuse a arrojarlos al fuego. Pero en aquel momento se abrió la puerta del gabinete y apareció mi tío. ¿Lo que descubrió Axel lo descubrirá también su tío, el profesor Lindenbrock? ¿Y qué es lo que ya sabe Axel? Mencionó un viaje. ¿Y a quién lo hizo? Un hombre que penetró hasta... ¿Hasta dónde? No se pierda el próximo programa. Cada vez estaremos más cerca del centro de la Tierra. Hacia él nos lleva Julio Verne. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Viaje al centro de la Tierra, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Blanca Gala y Roberto Cruz.